Y bueno, para ir cerrando el disco, tenemos la participación de una banda que también debuta y se titula After Forever. Esto en literatura es una especie de hipérbole. ¿Ah, sí? Claro, porque es una exageración. After Forever es después del para siempre. Uh-huh. Bueno, es una banda holandesa que algunos conocerán porque se la mencionó en los proyectos de Arjen Lucassen, en los proyectos de Aireon. Esta chica se llama Flor Jansen. Es una combinación bastante, bastante precisa entre Anneke van Giersbergen de The Gathering y Tarja de Nightwish. ¿Ah, sí? Sí, anda bastante cerca porque tiene por un lado ese vuelo operístico de Tarja Turunen y esa sencillez dentro de un caudal importante de voz de Anneke. Así que es más que interesante. También está Sharon de Nadel de Within Temptation, que participa como invitada. Pero bueno, sobre todo en este tipo de material de metal gótico, la voz femenina se ha convertido en algo muy importante. Bueno, aquí hay una voz femenina con una presencia determinada. Este es el disco Prison of Desire. Y lo que vamos a escuchar, un título elaborado, Leaden Legacy, The Embrace That Smothers, parte 1. Pues tiene parte 2 y parte 3. Así es Prison of Desire. ¿Qué me contás? Muy bien. Vamos a escucharlo.